Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Cuento, madurar es opcional. El primer día en la universidad, nuestro profesor se presentó y nos dijo que procuráramos llegar a conocer a alguien a quien no conociéramos todavía. Me puse de pie y miré a mi alrededor, cuando una mano me tocó suavemente el hombro. Me di la vuelta y me encontré con una viejita arrugada cuya sonrisa le alumbraba todo su ser. Hola, buen mozo, me llamo Rose, tengo 87 años, ¿te puedo dar un abrazo? Me reí y le contesté con entusiasmo, ¡claro que puede! Ella me dio un abrazo muy fuerte. ¿Por qué está usted en la universidad, a una edad tan temprana, tan inocente? Le pregunté. Riéndose, contestó, estoy aquí para encontrar un marido rico, casarme, tener unos 2 hijos y luego jubilarme y viajar. Se lo digo en serio, le dije. Quería saber qué le había motivado a ella a afrontar ese desafío a su edad. Siempre soñé con tener una educación universitaria y ahora la voy a tener, me dijo. Después de clases, caminábamos al edificio de la Asociación de Estudiantes y compartimos un batido de chocolate. Nos hicimos amigos enseguida. Todos los días, durante los 3 meses siguientes, salíamos juntos de la clase y hablábamos sin parar. Me fascinaba escuchar a esta máquina de tiempo. Ella compartía su sabiduría y experiencia conmigo. Durante ese año, Rose se hizo muy popular en la universidad. Hacía amistades a donde iba. Le encantaba vestirse bien y se deleitaba con la atención que recibía de los demás estudiantes. Se lo estaba pasando de maravilla. Al terminar el semestre, le invitamos a Rose a hablar en nuestro banquete de fútbol. No olvidaré nunca lo que ella nos enseñó en esa oportunidad. Luego de ser presentada, subió al podio. Cuando comenzó a pronunciar el discurso que había preparado de antemano, se le cayeron al suelo las tarjetas donde tenía los apuntes. Frustrada y un poco avergonzada, se inclinó sobre el micrófono y dijo simplemente: disculpen que esté tan nerviosa. Dejé de tomar cerveza por cuaresma y este whisky me está matando. No voy a poder volver a mi discurso en orden, así que permítanme simplemente decirles lo que sé, dijo la viejita. Mientras nos reíamos, ella se aclaró la garganta y comenzó. No dejamos de jugar porque estamos viejos. Nos ponemos viejos porque dejamos de jugar. Hay solo 4 secretos para mantenerse joven. Ser feliz y triunfar. Tenemos que reír y encontrar el buen humor todos los días. Tenemos que tener un ideal. Cuando perdemos de vista nuestro ideal, comenzamos a morir. Hay tantas personas caminando por ahí que están muertas y ni siquiera lo saben. Hay una gran diferencia entre ponerse viejo y madurar. Si ustedes tienen 19 años y se quedan en la cama un año entero sin hacer nada productivo, se convertirán en personas de 20 años. Si yo tengo 87 años y me quedo en la cama por un año sin hacer nada, tendré 88 años. Todos podemos envejecer. No se requiere talento ni habilidad para ello. Lo importante es que maduremos encontrando siempre la oportunidad en el cambio. No me arrepiento de nada. Los viejos generalmente no nos arrepentimos de lo que hicimos, sino de lo que no hicimos. Los únicos que temen la muerte son los que tienen remordimientos. Terminó su discurso cantando La Rosa, una canción popular. Nos pidió que estudiáramos la letra de la canción y la pusiéramos en práctica en nuestra vida diaria. Rose terminó sus estudios. Una semana después de la graduación, Rose murió tranquilamente mientras dormía. Más de 2.000 estudiantes universitarios asistieron a las honras fúnebres para rendir tributo a la maravillosa mujer que les enseñó con su ejemplo que nunca es demasiado tarde para llegar a ser todo lo que se puede ser. No olviden que envejecer es obligatorio, madurar es opcional. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!